la Radio Puente Alto. Tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Hablemos de Política, junto al periodista Mario Haro, quien el día de hoy no viene porque está todavía en negociaciones, junto a los panelistas estables Juan Pablo Rojas y Rafael Villalobos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo del RACO. Bienvenidos, señor Villalobos y señor Rojas. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo está Puente Alto, querido? Hoy día comenzamos nuevamente otro programa más de Hablemos de Política con Villalobos y Rojas. Porque nuevamente, don Mario Haro, quien es el artífice, el creador, ¿podríamos decir el propietario del programa, Juan Carlos? Sí, el propietario del programa. Nuevamente no ha venido Mario y a ti te hablamos con Rafael. ¿Está negociando los regalos de Navidad nuevamente? No, Mario es dirigente sindical, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es presidente de el presidente del Sindicato Nacional de Walmart, si no me equivoco, ¿sí? Sí, y sí, está en negociación colectiva. Así que Mario, un abrazo. Aquí nuevamente estamos llevando el buque adelante con Rafael y con Juan Carlos. Y hoy día tenemos un programa bueno. Espero, ¿o no, Rafael? Efectivamente. Buenas tardes, Puente Altino. Mi saludo, ¿no es cierto?, a Mario Aros, que está teniendo una negociación bastante dura. Y las mayores suertes, ¿no es cierto?, para él, para que todos sus trabajadores puedan obtener, ¿no es cierto?, un mejor pasar. Así es verdad eso, sí. Así que, Mario, un abrazo. Mario, un mensaje así, chicos. Se comprometió que cuando termine la negociación colectiva nos va a invitar a los tres a su restaurante a servirnos un rico ceviche al Chan-Chan, ahí en San Diego, y con un rico pisco sour. Así que la invitación queda abierta. Vamos a estar ahí. Incluso me atrevería yo, me voy a tomar la libertad, que los dos primeros llamados también van a un almuerzo dos gratuito. Dos primeros llamados, miércoles. Sí. Así que Mario, nos apoderamos también de tu restaurante. Te van a ¿no? llamar como mil. Nos decir, ahí te van a colapsar de llamados. Van a colapsar los llamados, la planta, compadre. Juan Carlos. Bueno, tenemos varios temas hoy día que tocar, temas comunales, temas nacionales. Por mi parte también quiero hablar un tema sobre el tema del endeudamiento educacional y la negativa del Congreso Nacional, en específico de la Cámara de Diputados, a través de su presidenta, la señora Camila Vallejo. Nos cancelaron ayer una visita que teníamos mañana 17. Sí, muy triste, ni un brillo, como dice Juan Carlos. Y don Rafael tiene un tema urgente también. Entregando alguna información también con respecto a la ley corta, a los presos políticos. Pero mira, bueno, comienzo te refieras al tema de que tiene que ver con la gobernación. Algo, eso lo vamos a ver al tiro, ¿eh? Pero hay otras cosas que son mucho más importantes para los expresos políticos, que la ley 20.874 empieza a cancelarse a partir de mañana 17 a las viudas, ¿eh? Y a partir del día 21 a los titulares, ¿eh? Otra información que es importante, que la reunión de la mesa de alto nivel, que es la última que va quedando, y se va a realizar mañana 17, jueves 17, a las 9 horas. Por lo tanto, estamos citando a todos los expresos políticos que nos acompañen a partir de las 10. Nosotros vamos a salir de esa reunión aproximadamente a las 11, por lo tanto, ellos van a estar a las 10, ¿no es cierto? Vamos a tener una carreta donde va a haber un poco de bebida, un mate, qué sé yo. Por lo tanto va a estar bien entretenido también. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos las demandas que se han hecho, que son varias, ya la segunda citación que está recibiendo alguna gente de Puente Alto. Hay que tomar en consideración que las demandas tienen que ser gratuitas, gratuitas. Una las va a colocar en la Defensoría del Pueblo, que es una organización internacional, y comienzan a funcionar ellos con eso a partir del mes de marzo. Por otro lado, el CODEPO, que nosotros también estamos muy cerca de ellos, que tiene una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, también lo va a hacer de la misma manera y lo está haciendo ya. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, solicitarle a la gobernación mayor resguardo policial a partir del día 17, porque los viejos van a salir con la mínima cantidad de plata, serán unos 800.000 pesos, y a partir del lunes van a salir con 1.200.000 pesos aproximadamente. Hay que cuidar a los viejitos. Por lo tanto, yo hago un llamado a la gobernación, a la señora Vanessa, a Marco, de que incremente un poquitito el resguardo policial, Marco, en la afuera de la caja Los Héroes. Don Marco Enríquez. Don Marco Barra. Marco Barra. También vamos a hablar hoy día también sobre Marco Enrique y la supuesta en escena. Marquemos, sí, supuesto, está dentro del temario. Claro. Otra vez, querido amigo, ¿qué pasó con la gobernación? Es vergonzoso. Yo creo que eso hay que señalarlo. Es vergonzoso lo que ha hecho la gobernación. Vecina, vecino, escuche, por favor. Vergonzoso. Nosotros somos los que dimos la cara en su momento, ¿no es cierto?, para votar esta dictadura que fue la de Pinochet. Nosotros, los expresos políticos, fuimos los que contribuimos más. Nosotros hemos estado con todos los gobiernos de la Concertación y hoy nueva mayoría estuvimos en la calle tratando, sacando, y de hecho que sacamos a la señora Bachelet, presidenta de Chile, ¿no es cierto? Pero después fíjate que sus subalternos, los mismos, ¿no es cierto?, que nosotros ayudamos a que estuvieran ahí, ¿no es cierto?, se olvidan de nosotros. Lo que a ti te está pasando en el Congreso también, es decir, con la reunión. Sí, así pasa. Fíjate que solicitamos la sala que históricamente la había prestado, incluso la prestó el gobierno anterior de la Piñera. La sala de la gobernación. De la gobernación, sí. Incluso la había prestado Piñera, y esta gobernación se negó. Dijo que no tenía, aduciendo que no había ni disponibilidad de personal que podía haber hecho una compensación de hora o haber pagado un sobretiempo. ¿Te das cuenta tú? Y fíjate, frente a eso, ¿no es cierto?, la Coordinadora Integral de Derechos Humanos, Cordillera, expone esa extrañeza y malestar, porque no existen 10.000 pesos para pago de sobretiempo en tema de derechos humanos, pero sí hay millones de pesos para compra de tanquetas con fines de deprimir la justa causa del pueblo mapuche. Estamos hablando de 12 tanquetas por un valor de 3.200 millones de pesos que ya se quisieran, ¿no es cierto?, esos dineros, el hospital de Puente Alto o cualquier otro hospital de Chile, e inclusive a lo mejor alcanzaría para hacer un hospital nuevo. Tengo una pregunta, ¿no?, Rafael, disculpa. ¿En qué horario estaban pidiendo ustedes el Salón de la Gobernación? Lo estábamos pidiendo entre 6 y 8 de la tarde. Tampoco era noche. No, si lo habían hecho era históricamente. Era pagarle justamente horas extra a la persona que había cuida la Gobernación. Había un derecho tácito que le hemos estado dándose permanentemente durante años, ¿te das cuenta? Vecinos, bueno, ¿qué les puedo decir? Mientras hay municipios que abren a la comunidad sus puertas, como Recoleta, el cual realizó este fin de semana actos en favor de los derechos humanos, donde estuvo Intigimani y otros connotados artistas, o el Metro de Santiago inaugurando un mural en favor de los derechos humanos en la temática del emblemático caso de los quemados vivos, de Negri y Carmen Gloria Quintana. Quisiéramos contar también con el respaldo de esta gobernación para tener un lugar de reunión y no tener que andar mendigando por un lugar, señora Vanessa, mendigando. La gobernación Cordillera nos cierra sus puertas y al negarse al tema de los derechos humanos es una mala señal que consagra la impunidad en derechos humanos. Es decir, en poco se está contribuyendo en el tema de la claridad de los derechos humanos en Puente Alto. Juan Pablo, es lo mismo. Papi, hola, papito. Bueno, a mí me parece en realidad lamentable la respuesta que tuvieron de la gobernación. Creo que se debería pensar en usted. Aquí las personas que fueron víctimas de violación de los derechos humanos no tienen un lugar físico donde reunirse. Correcto. Y están pidiendo un lugar que en realidad es de todos, que es la gobernación. Ojalá que el mensaje llegue, si podemos ayudar en algo. No, mira, si va a llegar de todas maneras. Sí, yo he tenido la solidaridad, felizmente, cuando comuniqué estas cosas en algunas organizaciones sociales, adicionales a las que yo comuniqué ese día, el día anterior, ¿no es cierto?, en la gobernación, tres organizaciones sociales me dijeron que me podían prestar la sala. También contamos, ¿no es cierto?, con ese mismo ofrecimiento que lo hizo la señora Soledad Barría y Carlos Barrera, que dijo que nos prestaba también la Casa del Pueblo del Partido Comunista y que en estos momentos se encuentra, sí, con nosotros. Le damos la bienvenida a Carlos Barrera, presidente, secretario político, político del Partido Comunista de la provincia. Correcto. Cordillera. ¿Cómo está, don Carlos? Bien, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación. De nada, amigo, aquí las puertas están abiertas a este programa. ¿Qué nos trae hoy día? ¿De qué queremos conversar? No, aclarar una cosa. Cuéntenos. Nosotros, a nivel nacional, tenemos un solo presidente, que en este caso el compañero Guillermo Tellier. Y a nivel provincial o a nivel regional existen solamente los servidores políticos. Esa es la autoridad máxima. Claro, porque uno no entiende a veces la estructura interna del Partido Comunista. Pero la práctica es la misma. El presidente, secretario político. Pero en el fondo es... legalmente, o sea, claro, por Congreso, claro. Estatutariamente, el secretario político, el jefe de la provincia, el de la comuna. La lleva. Correcto. Sí. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Oye, Carlito, ¿cómo se sienten ustedes en este gobierno? Yo acabo de leer una carta bastante fuerte, ¿no es cierto?, por la negativa que hace la gobernación en el tema de los derechos humanos. Derechos humanos que están presentes, y a ti te consta que eso ha estado presente, ¿no es cierto?, en la municipalidad de Recoleta, lo ha hecho el metro, como acabo de reiterar, y en otros lugares más. Entonces, ¿qué te parece a ti? Es que compleja la pregunta, ojo. Bueno, pero sí. Porque yo entiendo que por la estructura que tiene dentro el Partido Comunista, usted no se puede referir a temas que podrían tocar al partido en sí, porque o puede dar su opinión como persona. Mira, la verdad que nosotros siempre lo hemos dicho de un comienzo. Sí. Nosotros, si bien es cierto, somos parte de la nueva mayoría. Nosotros estamos detrás de un programa, ¿no es cierto? Y eso incluso molesta realmente cuando lo hemos dicho, porque se supone, que nosotros nos apoyamos a la presidenta. Y eso no es así, o sea, nosotros somos parte de la nueva mayoría, somos parte de este programa. Ahora, lo que también tenemos claro de que nosotros siempre vamos a estar al lado de los trabajadores, y eso también lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. O sea, hace un tiempo atrás, incluso Camila Vallejo lo dijo, o sea, nosotros vamos a estar con una patita en la moneda y una patita en la calle, y eso hasta el día de momento es así. Ahora, nosotros tenemos diferencias, y es lógico que las tengamos, con respecto a varios puntos. Por ejemplo, hoy día está el debate por el tema de la reforma laboral, donde nosotros somos bastante críticos. O sea, nosotros no estamos por todas las indicaciones que está presentando el gobierno en este momento al tema de la reforma laboral, porque eso significa en el fondo una traición al movimiento sindical. Y eso, quedámoslo, no es así. O sea, entonces... es complejo para nosotros, pero nosotros vamos a estar siempre al lado de los trabajadores. Eso es fundamental. Al lado de los trabajadores y al lado de los pobladores. Correcto, también. Claro. ¿Eh? O sea, generalizando. Claro. Nosotros siempre vamos a estar. Claro. Oye, Carlos, mira, hay un hecho que bastante te gustaría replicar. La gestión que se está realizando, ¿no es cierto?, en la municipalidad de Recoleta, que yo creo que ha sido bastante buena. Y han aparecido bastante también en los medios de comunicación. Por un lado, las farmacias populares, que de ahí salió todo. Por otro lado, ¿no es cierto?, se comprometieron a hacer un acto anual en favor de los derechos humanos, ¿no es cierto?, un festival. Y en fin, han tenido un montón de cosas. ¿Te gustaría replicar eso a ti en Puente Alto de alguna manera? ¿Y cómo lo podrían hacer? Bueno, nosotros la verdad que... estamos comprometidos en el fondo con el tema Recoleta. Nosotros estamos, incluso ya se está viendo en el Consejo Municipal el tema de la farmacia popular, a pesar de que se podríamos decirlo como una especie de oportunismo del alcalde, pero es así. Pero la cosa. Si va en beneficio de la gente. Si va en beneficio, claro. Nosotros vamos a apoyar la gestión, independientemente si él cumple o no cumple. Ahora, en el tema cultural, nosotros podemos ver que aquí en Puente Alto, en cuanto a acceso a la cultura, no tenemos. Si eso es una realidad, o sea, el hecho que traigamos a la cosa farandulera a la plaza, eso no significa... Eso no es cultura. No es cultura, claro. No es cultura. Pero acá, por ejemplo, no tenemos un teatro, no hay espacio para la música. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a los jóvenes? O en este caso a la juventud. Nada. ¿Y ese es el tema? El problema con el tema de los deportes. Tampoco. Entonces, es muy restringido y claro, hablamos harto, pero cumplimos poco. Ahora, a nosotros estamos instalando en este caso el tema de la candidatura de nuestro candidato a alcalde. ¿Está confirmado ya César Bunster, precandidato? No, candidato. Candidato. ¿Va a ir César Bunster a primaria? Sí. Eso está planteado, vamos a tener que juntarnos con él, en este caso con la otra fuerza de la nueva mayoría, para ir a una primaria. Sí. Pero el nuestro candidato, César Bunster, eso ya está instalado y está ahí. Okay. Oye, pero ahí estamos, perdona, pero ahí estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de una buena cantidad de lucas que se van a gastar, ¿no es cierto?, en la candidatura a alcalde. No sé si van a hacer algún pozo común dentro con todos los partidos políticos o ustedes solitos van a apechugar como apechugaron con en su momento en, como en Recoleta, sí, o con otros candidatos. No, bueno, nosotros siempre hemos hecho eso en forma particular, por así decirlo, como partido. Ahora, lo ideal sería que nosotros acá en esta comuna, y nosotros hace muchos años que venimos planteando el tema este del candidato único y programa único, ojo con eso también, porque la idea es que acá la comunidad puentealtina sean los que hagamos un programa común y que seamos tengamos el compromiso de cumplirlo. Ese es el tema. Nosotros tenemos toda la voluntad, hace yo creo que unos 12 años que venimos planteando este tema, y lamentablemente por ABC no se ha cumplido. Porque también hay que manifestar de que aquí hay apetitos personales, por cierto, es una realidad, apetitos partidarios también. Antiguamente, por ejemplo, yo te hablo unos 3 campañas alcaldes atrás, nosotros aquí habíamos planteado y se hizo el acuerdo de San Guillermo, donde estaba la Amorosa Cristiana, está el Partido Socialista, el Partido Radical, están todas las fuerzas en este caso. Y después nos instalaron un candidato por la ventana, ¿no? Entonces todos los acuerdos que habíamos tomado no prosperaron. ¿Quién fue ese candidato? Ayala. Que no le fue muy bien. Y después lo volvieron a reinstalar. Entonces no entendemos nada. O sea, entonces eso a mí me dice, y a nosotros nos dice, de que no hay voluntad política para asumir el tema. Ahora, si algo se volviese a pasar, si es que llegan a haber acuerdos entre todas las fuerzas de la nueva mayoría, y no se cumplen los pactos, ¿el Partido Comunista podría llevar por fuera igual a César Bunster como candidato a alcalde? Sí, no se descarta. Está en condiciones de ir. Sí. Que nosotros lo hemos planteado, y nosotros, cuando nos entraron allá a la cara, nosotros fuimos solos. Y fue César de candidato a alcalde. Es que mira, lo que tú dices, cuando nos instalaron. Es decir, si ustedes también cuentan con autonomía como partido político, correcto. Y tienen que haber aceptado también, ¿no es cierto?, la instalación de esa persona. Es decir, yo entiendo, ¿no es cierto?, que permanentemente se ha estado fracasando en el tema, ¿no es cierto?, del alcalde. No hemos tenido un alcalde de consenso, ni un alcalde con peso tampoco para que fuera. Perdón, eran otras condiciones. O sea, yo te estoy hablando de 12 años atrás más o menos. En ese tiempo existía la Concertación, claro. Y nosotros éramos oposición a la Concertación. Y siempre fuimos oposición. Si eso ahora cambia la figura, porque ahora, el Partido Comunista es parte de la nueva mayoría. Somos parte de la nueva mayoría. Entonces, por lógica, debiera de nosotros también tener posibilidad. ¿Por qué no? O sea, claro. ¿Quién no? ¿Por qué se nos niega esa posibilidad? Válido, es válido. ¿Me entiendes? Es válido. Así como tenemos un candidato, o sea, tenemos un alcalde en Recoleta, tenemos una alcaldesa en PAT. ¿Por qué no pudiéramos tener aquí uno en Puente Alto? Claro. O sea, ¿cuál es el impedimento? ¿Que no tenemos dedos para el piano? Yo creo que los tenemos. Entonces, lo que falta es voluntad política para asumir el tema, ese es el tema. Claro. Pero, y lo otro, sentarnos, porque fíjate que aquí hay una realidad. Acá, desde que se instaló la nueva mayoría, se instala la presidenta, fíjate que nos hemos reunido dos veces o tres veces como nueva mayoría. Discurso encendido. ¿En 2 años? En 2 años. Ya. Y la verdad es que no hay nada. No hay nueva mayoría, si queramos o no. O sea, tenemos una dispersión de los partidos de izquierda. Y eso es malo. Y esa es la realidad, Juan Pablo. Fíjate que chocamos en todo. Tenemos distintas posiciones. Por ejemplo, nosotros asumimos toda la defensa del Hospital de Soto del Río para su no privatización. Y por otro lado, sectores también de la nueva mayoría abierto a privatizar el hospital. Sí, o sea, no, pero si está nada. Claro, pues mira lo que pasa con el cajón del Maipo en Alto de Malpo, del Maipo, ¿no es claro. cierto? Hay unos que están protegiendo eso y en cambio hay otros que estamos, ¿no es cierto? Dando una pelea. Por no contaminar más y por tener agua permanentemente en Santiago. No, y agua también para los mismos cajoninos, entonces, que no tienen, hay campamentos en el cajón del Maipo, San José, que no tienen agua. Claro. En la obra no hay agua. Correcto. O sea, se podría dar entonces, se va a dar una primaria entre la doctora Barría, que estuvo en este mismo programa 2 semanas atrás, confirmó su candidatura, y el concejal Bunster. Debiera ser así, y ojalá que aparezca otro más, y mientras más hayan, yo creo que sería lo ideal, mientras más hayan, tenemos ideal, más pero opciones. También sería ideal de que todos se pusieran de acuerdo en un mismo programa, como lo decía don Carlos, y poner las luquitas con anterioridad. Bueno, Bueno, no creo que a nadie le queden ganas de ir a pedir plata a Sokimich después de lo que pasó. Ya no, pues. Sí, sí. A nosotros nos pueden revisar por todos lados. Sí, no, sí, eso es cierto. Sí. Hay que decir que aquí de todos lados recibieron, pero todavía no aparece nadie particular. No, los comunistas han sido bastante pro y eso hay que reconocerlo. Ojalá pudiéramos decir eso de todos los partidos de la nueva mayoría. Don Carlos, se juntan los distritos. La Florida ahora pasa a formar parte del mismo distrito con la nueva ley, Puente Alto, Pirque, San José, Maipú y La Pintana. La diputada Camila Vallejo va a, supongo yo que vuelve a la reelección. Sí. ¿Cómo va a empezar a hacer el trabajo territorial? ¿Desde cuándo? ¿Desde el momento de campaña o ya está caminando por nuestra comuna? No, Camila ha venido varias veces a la comuna. Y fíjate que en esos pequeños detalles chocamos. A ver, cuéntame. Mira, te digo, palparon los profesores. Cuando se estaba discutiendo el tema de la... En el Congreso. El tema. Vino Camila y vino Giorgio. Vino Jorge Avedra. Pues, hicimos nosotros un encuentro en la Escuela Mate. Participaron más o menos 600 personas. Eso lo preparamos en dos días. Pero inmediatamente surgieron voces disidentes de la nueva mayoría, que atacaban a Camila porque supuestamente andaba haciendo campaña política. Entonces no entendemos nada. No, son así, o sea, que... Hay una... Y te digo, el anticomunismo... Mira, yo no soy anticomunista, ojo, no soy antinada, primero que nada, no soy homofóbico, no. No va conmigo, porque eso, en el tema de los derechos humanos, no, tú no puedes ser anti, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero efectivamente, a mí me consta que ha habido un anticomunismo en diferentes sectores políticos de aquí mismo, de la comuna. No lo voy a dar a no conocer porque en realidad no es válido. No, correcto. Es que fíjate que eso se da incluso en algunas de estas cosas oficiales. Porque, por ejemplo, a nuestros diputados no los invitan. Fíjate tú. Pero es así, o sea, esa es la realidad. Entonces, hay un anticomunismo enfermizo. O sea, todo lo que suene a Partido Comunista, hay que atacarlo. Y aquí cerrar las puertas. Lamentablemente es así. Lamentablemente así, hay una ignorancia detrás. A toda la persona que es de izquierda se le tilda de comunista. Y bueno, eso viene de tiempos del pinochetismo, de la dictadura militar. Y antes incluso. Claro. Sí, antes incluso. O sea, todo lo que sea pelear por sus derechos. Así es. Inmediatamente estilado de comunista. Sí, pues. Es verdad. Sí, claro. Es una estigmatización. Bueno, usted es orgulloso que le digan a usted un comunista. ¿Ah? Porque lo es. Nosotros, yo te digo, yo milito de los 13 años. Ah, bien. O sea, yo milito del año 68. O sea, me han dicho muchas cosas. Un tiempito atrás, sí. Claro. Sí. Pero es así, o sea, aquí vimos mucho que venimos de los tiempos de la escuela, militando, por ejemplo, el Chico Roja, que es el actual secretario de la CUT. Claro. Hay un montón, ¿sí? Que son, venimos de la J en este caso. De la juventud. O sea, pasamos toda la clandestinidad y tenemos héroes también aquí, porque para el mismo Pato González, que la semana pasada, el sábado, hicimos un acto de homenaje en la Villa Pedro Aguirre Cerda, o sea, la población Pedro Aguirre Cerda. También está el Milo Mendoza, que cayó en Nicaragua, también defendiendo la revolución nicaragüense, militante comunista, Puente Alto. Y todo, o sea, tenemos todo un historial. O sea, no, aquí hay un... Fíjate que aquí, este Partido Comunista, más o menos se habla del año 1915. No era Partido Comunista, era Partido Obrero Socialista. Es más o menos en el 1918, por aquí pasó Recabarren. En este Puente Alto, en el año 1896, si no me equivoco, se fundó el primer sindicato textil, la Victoria. Claro. La fábrica Victoria. Sí, pues. La demolieron, siendo correcto, que era monumento histórico. Correcto. Nacional. En esa guerra con. En este Puente Alto. Estuvo la primera regidora comunista en el año 46. O sea, historial tenemos bastante. ¿Y qué pasó en Puente Alto, don Carlos? ¿Cuál es su análisis? ¿Por qué la comuna debe haber sido una comuna históricamente de izquierda debido a ciertos fenómenos comunales? Uh-huh. ¿Se derechizó efectivamente? ¿O pasa que los vecinos prefieren votar hoy día por... el osandonismo, por el proceso que él hizo en la... No, por favor, Juan Carlos, también tu opinión es válida. ¿Qué pasó en Puente Alto? ¿Y cómo la izquierda piensa recuperar lo que el bastión que en algún momento le perteneció? Entre comillas le perteneció, porque en realidad algo pasó, hay un fenómeno que yo creo que hay que analizar de forma súper humilde. Mira, sí. Claro, no, mira, si lo analizamos con un tiempo más o menos atrás, ejemplo, hasta el año 73, aquí en Puente Alto habían 7 regidores. De esos 7 regidores, habían 2 socialistas, 2 comunistas, había uno nacional, radical y demócrata. Esto era la conformación del Consejo Municipal. Había una alcaldía dividida, o sea, 2 años para el Partido Socialista, 2 años para el Partido Comunista, que lamentablemente nosotros, por problemas del golpe, no pudimos nunca asumir que le habría correspondido al compañero Sergio Bones en esos años. Bueno, viene la dictadura y la verdad que Puente Alto fue bastante golpeado. Aquí hay que hablar más o menos de 70 muertos. Sí. Incluso nosotros, por ejemplo, el secretario de la Jota, en el año 71, el Andrés Ábalos, que era profesor de Lisón, el secretario desapareció. O sea, y hay otra gente más, por ejemplo, la señora del compañero Bones, también está detenida y desaparecida. O sea, Puente Alto fue golpeado. Ahora, la dictadura hizo su trabajo acá. Ellos instalaron y empezaron a llenar con campamentos acá. Instalaron gente. Y es lo que tenemos hoy día. Si el antiguo Puente Alto éramos más o menos 70.000, y aquí no había ni un problema. Y aquí tú atravesabas Puente Alto a las 3 de la mañana y nadie te decía nada. Y no tenía ningún peligro de que te fueran a asaltar. No. O sea, más o menos no podíamos decir unos 70.000, que nos conocíamos casi todos. Bueno, la dictadura, digo, hizo su trabajo y nos llenó de gente. De todo tipo. O sea, no podemos decir que aquí de todos los que llegaron a la mano. No, bueno, no y malo. Claro. Y lamentablemente, por ejemplo, esa gente, miles, yo creo, por así decirlo, no votan aquí en la comuna. O sea, no están comprometidos con la comuna. Fíjate que aquí en Puente Alto, el padrón electoral, estamos hablando más o menos de 320.000 habitantes. Y votan 100.000. O sea, entonces, y esos 200.000 no comen, no vienen a Puente Alto, no utilizan los recursos públicos, no utilizan, claro, todo. Pero no hay un compromiso, por así decirlo, comunal. Porque no se siente en Puente Altino, pues. No, claro. Esa es una realidad. Pero Carlos, mira, yo voy mucho más allá, yo voy a las personas. Este sistema neoliberal, sin duda alguna, que ha parecido simpático a algunos militantes, ¿no es cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, nuestros partidos, voy a hablar de nuestros partidos, yo soy dirigente del Partido Socialista, encargado de Derechos Humanos, y tengo que hablar también por ellos, ¿no es cierto?, porque en gran parte se desideologizó, ¿no es cierto? Nuestros partidos ya no cuentan con esa misma ideología, con esa mística, con esa forma de trabajo que teníamos anteriormente. Entonces, yo creo que va por ahí, no solamente va porque la gente no se haya inscrito, no se haya insertado, ¿no es cierto?, en los padrones de Puente Alto. Y eso a lo mejor también le ha ocurrido a ustedes, sí. Porque la ideología, ¿no es cierto?, se ha ido perdiendo. Claro, claro. Hay, fíjate que yo creo que una falta de compromiso, hay falta de conocimiento, hay falta de discusión, y eso es nefasto para nosotros, porque fíjate que es inexplicable de que algunos gremios estén al lado de la derecha, y es así. Es inexplicable, por ejemplo, de que, por ejemplo, yo antes hablaba del Soto del Río, de que la participación de los trabajadores del Soto del Río, no todos participen de las movilizaciones, siendo que le están afectando su bolsillo y le está afectando todo lo que es su carrera. Y los viejos no están ni ahí, no se sienten comprometidos. Bueno, y hay otros gremios más. Es que yo creo que hay que generar ese compromiso de alguna manera. La gente está desencantada de la política. Las personas comunes y corrientes no se sienten representadas. Le voy a hacer un alcance, y esto en virtud de que yo soy coordinador nacional de un movimiento que se llama Deuda Educativa. Nosotros velamos por defender al millón de personas que están endeudadas por créditos educacionales. Y hay que hacer un tirón de oreja a la diputada Vallejo, un tironcito de oreja con harto cariño y aprecio, porque yo te tengo harto aprecio a la diputada Vallejo, porque fue quien puso en boga la discusión por terminar con el lucro en la educación, cuando nadie hablaba de eso, nadie hablaba de gratuidad del 2011. Pero hace pocos días atrás aprobó el presupuesto 2016 para el Ministerio de Educación, que entrega 537 mil millones de pesos a los bancos. ¿Qué pasó? Mucha de nuestra gente se sintió súper pasado a llevar y señalaron, pucha, confiábamos en la Camila, pero aprueba un presupuesto. Tendrá sus motivos, vamos a conversarlo. Nos mandó un correo ayer su jefe de gabinete, que es don, voy a aprovechar, como hay gente escuchando de la coordinadora, voy a aprovechar de hablar de esto también y conversar con usted, Leonardo Vilches, porque nos cancelaron ayer una visita que teníamos en la Comisión de Educación donde la diputada es presidenta. Entonces, todas estas cosas a la gente le van minando su confianza. Yo creo que la clase política completa tiene que hacer un trabajo de recapturar de alguna manera las confianzas de los vecinos común y corriente. El que se saca la cresta todo el día trabajando y llega en la noche cansado a ver el Morandé con compañía porque la televisión abierta no te entrega nada más. Yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que eso es lo que pasa. Ahora, claro, es cierto, el Partido Comunista siempre está al lado de los trabajadores. Pero yo creo que faltan quizás demostrarle eso más allá de lo que se hace a los vecinos. A mí me preocupa el hecho de que en Puente Alto se haya derechizado. Me preocupa el hecho de que cuando uno hace una crítica constructiva y con base a la gestión municipal, a uno se le tilde de amargado, se le tilde de pelotudo. Por ejemplo, yo soy bien crítico y quiero hacer su pregunta, ¿qué opina usted de esta laguna navegable que se nos hizo acá en la Vizcacha? En donde es muy bonito, es cierto, necesitamos lugares de esparcimiento, pero hay prioridades en la comuna, no estamos nadando en plata. Aquí se gastaron cerca de 300 mil millones de pesos, 300 millones de pesos por el puro hoyo de la laguna. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos reencantar a las personas, don Carlos, y demostrarles efectivamente que la izquierda, que en su caso es el Partido Comunista, vela por los derechos de los más débiles, de los que han sido pasados a llevar, de los trabajadores, de la clase obrera, y no así quienes hoy día en el gobierno comunal están llevando adelante las políticas comunales, como es Renovación Nacional, que ellos defienden otro tipo de intereses, y hay que decirlo, si es así. Es que mira, en este Puente Alto yo creo que hay muchas cosas que la comunidad puentealtina no la sabe. Por ejemplo, tú estabas hablando de la laguna, ese terrenito costó 1.600 millones de pesos. Claro, todo el proyecto completo, o sea, sí. Más el hoyito más el hoyito. 2.000 millones de pesos, fácil. Correcto. Pero resulta que eso hoy día, parte del consejo lo votó y hoy día eso es una corporación privada. ¿Cómo es? ¿Así es? ¿Cómo es eso? Es decir, corporación. Al final del día, ¿quién va a lucrar? ¿No es cierto? Va a ser la corporación privada. Correcto. Con plata de todos los puentes altinos. Eso me estaba diciendo. Sí, pero es una corporación privada. Porque... Claro. ¿No va a las arcas municipales? Es privada, privada. Independientemente de quién esté a la cabeza, pero es privada. Y aquí te digo, hay una serie de anormalidades. Por ejemplo, a nosotros se nos puso con titulares en el diario que el Partido Comunista, más la, o sea, en este caso César Buste y Carmen Andrade, no aprobaron el presupuesto municipal. Y yo les puedo mostrar el presupuesto municipal. Fíjate que son tres hojas hasta los puros títulos. No parece el detalle en qué se va a gastar la plata. Bueno, Entonces, creo que sí. Cualquier persona con ética, ¿no es cierto?, no lo va a firmar. Entonces, pero si te están dando los puros titulares. Diciendo de que nosotros en el fondo estamos negándole la posibilidad a los puentealtinos del progreso, por así decirlo. Pero si tú no me dices en qué vas a invertir, yo no te puedo firmarte. Y eso es así. Oh. Y eso fue lo que se hizo. Y ese es el presupuesto que está y yo te lo puedo demostrar. O sea, aquí está el presupuesto. Fíjate que hay detallitos dentro del mismo presupuesto. Por ejemplo, el tema del Castellón. Eso mismo estaba pensando. En el Castellón, en el mismo presupuesto, te lo puedo mostrar, hay una inversión de 2.300 millones. Y dice al lado, ejecución. ¿Ustedes han visto algún Se cae día a día, y a para pedazo. Los vecinos que lo están escuchando, el Castellón está al lado del líder, al lado del Colegio San Carlos de Aragón, y era un lagar de vinos, una bodega de vinos donde se añejaban vinos, que era precioso. Tenía interno, yo jugué ahí cuando chico, pasaba, nos metíamos escondiéndonos de los guardias, pero era precioso. Y ahí eran vigas y pisos de roble que cortaron con motosierra y las fueron a encontrar, están todavía apiladas en el retén de las Vizcachas. Y hoy día se nos cae el Castellón, la cúpula, bueno, usted, bueno, ya cayó, ¿no? Ya. Se cayó, la lluvia está haciendo desmedro ahí con el adobe. ¿Qué pasa? No, pero eso, yo te pregunto, sí, a ti. Nada, no hay avance. Hay 2.300 millones que dice que están invertidos. Entonces, mire, no creo que una bolsa de nylon con que están tapando esos muros cueste 2.300 millones de pesos. Pero no. Esta es demostrable. Don Carlos, sí, ¿qué pero eso es culpa también de nosotros. Correcto. Es culpa de nosotros. Te digo, cuando tú, Dante, tú mismo decías, cuando tú argumentas esto, primero la gente, la comunidad puntartina no tiene idea de esto. Y cuando tú entregas más elementos, te van a decirte que estás equivocado, que estás amargado, incluso que soy pelotudo. Sí. Y otras cosas más que no se pueden decir. Se miente, viejo, descaradamente. Fíjate, te voy a contar otro detalle, hijo. O sea, como el alcalde miente. Los otros días, más o menos 10 de octubre, más o menos, se mató una niñita en mi población. En los juegos infantiles. Sí, salieron las noticias. Bernardo Leito. Ahí, supuestamente, habían dos tipos de juegos. Ahora la pregunta del millón. Yo no sé si en una plaza pública existirán juegos para niños de primera y niños de segunda. Fíjate que ayer una niña sopló y una mujer en Maipú y todo. Una niñita de cuatro años. Ahí la mentalidad de la gente. Bueno, pero ahí te digo, nosotros estuvimos ahí. Porque la niña es vecina nuestra, 10 años. Sacamos fotos. Incluso yo tengo una de la Contraloría. Pero apareció un personaje de la municipalidad y dice, bueno, ¿y la mamá dónde está? Y argumentando lo que no se puede argumentar. Si la niña fíjate que la niña en menos de 5 minutos se murió. ¿Y en qué condiciones? ¿Cómo murió? Murió aplastada en el fondo por un juego infantil que supuestamente correspondía al colegio especial que está al ladito, claro. El Roberto Menchú, pero resulta que Roberto, la dirección del colegio, hacía un mes y medio que había ingresado una carta al municipio para retirar esos juegos. Entonces, nosotros sacamos fotos, las mostramos en el consejo y el alcalde dice que el concejal Bunter está equivocado. Porque había señalética, es mentira, po. No había ni una señalética, no había nada. Entonces, si el alcalde miente en el consejo, donde incluso está el César ahí para decirle que está mintiendo, imagínate cómo se miente para afuera, po. Y podemos, te digo, en este puente alto hay una cantidad de irregularidades que la gente no conoce. Fíjate que hablamos de la educación pública y resulta que estamos cerrados. Fíjate que aquí habían 30 colegios, había 26. Hay colegios que son que se construyeron en terrenos municipales, financiados por el Estado y hoy día son privados. Don Carlos. Yo eso que digo, lamentablemente, aquí había un consejo municipal por año que le han aprobado todo lo habido por haber. Fíjate que nosotros hemos argumentado, a propósito de esta cosa que planteas tú de la lagunita, sí, el problema de los médicos aquí en Puente Alto. En los consultorios no hay médicos. Tenemos 8 o 9 consultorios que funcionan en jornada única en el fondo. O sea, los vecinos de Puente Alto están obligados a enfermarse de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No hay más. Y a faltar al trabajo. Correcto. Y no hay medio. Entonces el argumento es que te dan, es tan pobre que fíjate que los médicos no quieren venir a trabajar acá. Pero ¿cuál es el incentivo? No hay. Pero sí estamos incentivados, por ejemplo, para hacerlo esta cosa, este famoso hoyito, donde a ningún puertartino se le preguntó. Ahí yo quería ir, don Carlos. Yo quiero saber cuál es la posición suya, la posición del concejal Bunster, la posición del Partido Comunista con abrir a los vecinos no tener voz en los consejos, pero sí ir a escuchar, sí que sean con público. Eso no quiere decir que la vecina va a ir a dar su opinión y que va a interrumpir, porque tiene que ser todo en un marco de respeto. Correcto. Porque los consejos municipales en Puente Alto no son públicos. Aquí no existen consultas ciudadanas. Aquí no se le pregunta a la vecina, al vecino, si está a favor de aprobar cierto ítem del presupuesto para la laguna, por ejemplo, o para el parque, o para los juegos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos lograr en Puente Alto abrir esa democracia, esa participación a los vecinos? ¿Qué piensa usted de eso? ¿Estaría a favor quizás el concejal Bunster en una hipotética alcaldía abrir los consejos? Que ha sido imposible. Es lo que corresponde. Sí. Claro, nosotros ahora estamos peleando porque los consejos sean abiertos, donde la comunidad pueda ir a enterarse de lo que se está debatiendo. Claro, con todo el respeto. Pero es lo mismo que las audiencias públicas que se hacen. Correcto, correcto. Pero si es cosa de mirar para el lado. Entonces, en la Florida están abiertas. Se puede ir sin ningún problema. Claro. Si bueno, problema, ¿por qué Puente Alto no se hace? El problema, fíjate que hay un argumento tan estúpido, porque la bulla molesta. Claro, sí, yo escucho eso. Por lo mismo que está en un marco respeto. Correcto. Un marco respeto y silencio, y que se tendrá que educar al vecino o la vecina que va. Pero es que yo creo que el vecino que participa de estos eventos no va a gritar. No. El vecino está interesado en ir a escuchar, en ir a saber qué es lo que se está debatiendo. Ese es el tema. Porque tú no vas a ir o no vas a llegar a cualquier lugar a gritar o a enfrentarte. No, por eso. No corresponde. El vecino lo que quiere es saber, quiere participar, quiere que se le incluyan las decisiones que está tomando. Claro, ese es todo el tema. Claro. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? A la transparencia, quizá. A la participación. Sí. Por eso que mantienen ese al empoderamiento los vecinos. Sí, por supuesto. Claro. No les conviene. No, podríamos armar una campaña, democraticemos la comuna. ¿Eso? Como se hizo en Providencia. Mira, es que lo que pasa, Carlos. Que todo quede en palabras, si lo que hay que hacer es hacer documentos y ir a las organizaciones sociales. Es decir, yo a partir de la próxima semana yo creo que voy a hacer acompañar por unas dos personas más de la Coordinadora de Derechos Humanos para ir a entregar, ¿no es cierto?, a la gente qué es lo que está pasando en Puente Alto. Ahora, si hacemos un documento adicional, ¿no es cierto?, mejor todavía, llegamos con más peso a la comunidad, pero hay que hacerlo. A mí eso me preocupa, de hecho, que los vecinos sepan que en Camilo Enríquez hay un proyecto, ahí en la Avenida La Florida, hay un proyecto que se va a construir, va a ser licitado, pero está dentro de los proyectos prioritarios del Ministerio de Obras Públicas para construir una autopista que va a conectar con Américo Vespucio desde el eje que van a hacer desde el Sanjón de la Aguada. Es una autopista que va a pasar por la comuna de Macul, La Florida y Puente Alto. Macul está organizado, La Florida está organizado, Puente Alto, no pasa nada, vecino, vecina, todavía. Los invitamos a los vecinos del sector a organizarse, porque es un proyecto que está dentro de los proyectos prioritarios, se va a construir, va a ser una autopista concesionada, con TAG, no va a ser para todos. Ya no va a ser para todos, va a dividir la comuna en un Puente Alto alto y un Puente Alto bajo, ¿ya? Y va a poner barreras, va a poner rejas. Van a salir todos los vecinos que históricamente venden tortillas, venden empanadas, y que a la gente que da el cajón del Maipo o a las vizcachas, todo eso va a desaparecer y la gente no sabe. ¿Y sabe por qué no sabe? Porque los consejos no son abiertos, porque no se promocionan las decisiones del consejo, del municipio, porque si bien es cierto, están por ley de transparencia, están al acceso a todo, la gente no sabe meterse un computador, la mayoría de los vecinos de Puente Alto. Hay que decirlo, gente mayor. Que no tiene esa educación de computacional, no tiene esa, no mucha gente no conoce internet. Entonces, yo creo que hay que hacer eso. Yo creo que una vez por todas Puente Alto tiene que tener esa democracia participativa hacia los vecinos y las vecinas, educarnos sobre lo que está pasando en la municipalidad. Esa es plata de nosotros, es plata de los vecinos. Es plata de los vecinos. Sería bueno conocer también si el concejal Bunster viene un día más sobre el tema, porque en realidad yo he estado conversando con gente de Camilo Enríquez y están asustados porque nadie sabe nada, no los defienden, claro. No saben dónde ir. Uy, yo creo que es para que nos asusten a todos. Se van a poner reja, ¿no es cierto? Y nos van a estigmatizar los de abajo y los de arriba. O sea, obviamente son estos paneles, que estamos asustados estos todos. Que sonorizan que hay en Américo Vespucio, pero obviamente vaya a estar dividiendo la comuna en dos. Correcto. Y nuevamente vas a tener cortada la comuna, siento que nosotros somos una comuna que necesita todo lo contrario, unirnos. Instalar las pasarelas. Efectivamente. Claro, eso es el tema. Y porque ni siquiera va a ser por subterráneo. Porque yo creo que no. Qué bueno que haya una autopista, pero que sea subterránea. ¿Por qué para el Barrio Alto pudieron hacer autopistas subterráneas y acá nos tiran una autopista elevada? ¿Por qué nos tienen que dividir la comuna en dos? Porque si es subterránea, no molestamos a los vecinos que están comerciando todos los fines de semana y que es su fuente de ingreso. No dividimos la comuna en dos. Hacemos una construcción amigable, pero de la forma que se está planteando, yo personalmente no me parece. Oye, oye Carlito, mira, saliendo un poquitito del tema y viendo a futuro, ¿no es cierto?, la elección de diputados, qué sé yo, bueno, como cambió la ley, ¿cómo es, cómo va a ser el tema este de la Florida y Puente Alto con respecto a esas elecciones de diputados, por lo menos, y senadores? Ya, mira, la... El nuevo distrito, el distrito 12. Distrito 12. Correcto. Ya. Y está compuesto por Pintana, Puente Alto, Pirque, San José, Florida. Ese distrito, antiguamente, el distrito 26 y el distrito 29, y el 29 y el 26, elegían dos diputados cada uno, cuatro diputados. Este nuevo distrito va a elegir siete diputados. Esa es el... Se le abrió el apetito mucho, ¿eh? Oh. Sí, ya se le abrió ya. Hace rato hay gente. Ahora, el tema, en este nuevo distrito, más o menos los electores van a ser más o menos, yo creo, pasaditos los 900.000. Claro, si, imagínate que aquí solamente Puente Alto, ya hasta el año pasado, más o menos, la última elección, teníamos 320.000. O sea, agrégale dos años, cuatro años más, fácil que lleguemos o sobrepasemos los 360.000. Florida, más Pintana, más Pirque, bueno, Pirque y San José más o menos se mantienen el crecimiento relativamente bajo, pero estas otras comunas no, pues. Entonces, se van a elegir siete diputados. Ese va a ser la nueva elección. Y eso va a ser en el 2017. O sea, por tanto, yo creo que los apetitos ya... Es decir, vamos a tener tres diputados adicionales en esta zona. Correcto, correcto. ¿O no? Ojalá que lleguen no, los que parece que no, porque había uno por la Pintana. Bueno, por la Pintana solo no podía. Ah, tiene razón. Acá tenemos dos. Leopoldo Pérez y Osvaldo Andrade. Y la Camila y Abun. Esos son los cuatro diputados y, en este caso de los. Tres más. Claro, mira, ¿no tiene usted intención, don Rafael, de postular como diputado? No. Yo Juan Carlos, feliz quizás tú quieres ser candidato a diputado. No lo descarto, dice. No lo descarto. Dice, yo estoy para lo que Chile necesite. Estoy disponible para lo que Chile necesite. Y en ese sentido, ¿el Partido Comunista está pensando en llevar otra carta parlamentaria aparte de Camila Vallejo? Sí. Porque como usted dice, se abrieron los apetitos, quizás también hay que... No, pero sí, tenemos que ser... Hay que ser honestos en los políticos, hay que ser honestos. Claro. Yo creo que todos... Van a llevar dos por lo menos. Claro. Claro, porque te digo, ya el abrir este tema, por ejemplo acá, querámoslo o no, en este nuevo distrito, hay que reconocer la gran presencia, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, específicamente, por ejemplo, en el lado de Florida y una parte en Puente Alto. Hay que también reconocer presencia del PPD, que son los más fuertes, por así decirlo. También el Partido Socialista también tiene gran presencia tanto en Florida como aquí en Puente Alto, como en Pintana. Y lo otro ya son, por ejemplo, los que tienen menos presencia, por así decirlo, pero tienen en menores en este caso, y los partidos radicales, pero están. Y otras fuerzas que se vienen emergiendo, por cierto, también hay que tenerlo claro. Claro. Oye, y en ese sentido, Carlos, ¿será posible a través suyo, de sus buenos oficios, invitar a la diputada Vallejo aquí al programa? Pero claro. ¿Por qué no nos hace ahí el nexo? Sería súper bueno para que los vecinos empiecen a... No, y a César Bunster, que está en deuda con nosotros. Gente. ¿Eh? Sí. No, déjame ver la distrital. La distrital. Y le hacemos la invitación. Sería súper bueno tener a la diputada Vallejo acá. No, nosotros, te digo, a nosotros nos interesa mucho que ella venga, ¿sí?, y que los vecinos le pregunten todo lo que quieran preguntarle. Los mismos temas que... Sí. Estamos conversando acerca de la educación, porque la Camila no se maneja bastante. Domina el tema. Claro que sí. Pero también nosotros tenemos invitar acá, en este caso, a la Carol. Carol Carola. Claro. Ahora, ¿por qué a la Carol? Porque la Carol es parte de la Comisión de Salud y a nosotros nos interesa resolver algunos temas de salud, específicamente con los trabajadores de la salud, específicamente aquí en el penal. porque hay cosas, por ejemplo, donde los trabajadores, por ejemplo, carecen del bono de riesgo en el hospital. No se sabe todavía el cómo va a seguir funcionando el tema de la psiquiatría aquí en Chile, específicamente. Tú sabes que los hospitales psiquiátricos lo están cerrando y se están formando casas de acogida. Así. Entonces, con esa política de salud mental, no resolvemos el problema. Porque tú no te, o sea, perfectamente te puedes llevar una enferma a la casa, pero no es lo mismo el tratamiento que va a tener en esa casa que en un hospital, donde tienen la atención las 24 claro. horas del día, en una casa no. Entonces, pero esa cosa se está implementando. Y eso hay que verlo, hay que resolverlo y hay que conversar con la gente. Y eso hay que, porque aquí hay cuántos hospitales psiquiátricos tiene el Peral. La Paz, Avenida La Paz. En la Avenida La Paz. En Olivos. Son tres los que hay que hacer. Hay otro de Puta E, no sé si me equivoco. Sí, sí, sí. Entonces, el tema es no grave. Se le da prioridad. Oye, a las enfermedades psiquiátricas. Pero fíjate que no se le ha abierto a nadie el apetito con respecto al Peral. Porque el que ha ingresado al Peral lo ha visto, ¿no es cierto? Ahí, pero es un verdadero parque. No sé el apetito para comprar, no sé, el hospital. Para comprarlo, sí. Porque ahí, vaya a saber cuántas hectáreas hay en ese hospital. Entonces yo creo que no falta el que se le ha abierto el apetito ya. Bueno, y quiere privatizarlo. Y yo te digo, el terrenito ese vale oro el metro cuadrado. Correcto. Compremos entre todos. Hay que tener cuidado. No, si Juan Carlito se la puede solo. Juan Carlos creo que está comprando el Peral. No, claro que sí. En Chile no existen políticas suficientes para poder llevar a cabo una verdadera terapia mental. Aquí las ISAPRES juegan en contra. Cuando uno está enfermo, un estrés laboral súper común, la primera licencia te la pagan, la segunda te la empiezan a rechazar y la tercera la vaya a apelar al COMPIM. Te dan 45 días para decirte si es que te la van a pagar o no. O sea, 15 días más de lo que es usual un mes. ¿Qué trabajador que necesita pagar la olla en su casa, pagar las cuentas, va a poder aguantar una terapia psiquiátrica? O sea, de verdad que hoy día estamos, no salud, mal, estamos enfermos en Chile con el tema de salud. Correcto. Sería súper bueno también tener a la diputada Cariola acá. No tengo, tenemos una reunión planificada y la íbamos a hacer un tiempo atrás, pero lamentablemente por problemas de agenda tuve que salir en una gira presidencial, por eso no hicimos la reunión. Pero la cosa está para allá. O sea. Uy, pero invítala alguna hora acá, pues si de dos a una. ¿Sí? Así que. No sé, el problema tengo es también hay que ver el tema digital de ellos. Claro. Tienen su pega ellos. Y la última semana del mes. Bueno, esta última semana va a ser caótica porque claro. Después de Navidad viene Año Nuevo. Pero se puede. Se puede. Siempre están en terreno también, diputado. Pero también sería súper bueno invitar a la diputada Vallejo también para ver temas de lo que va a ser su distrito finalmente. Porque fíjate que. Y hacer otro comentario, a propósito de los diputados. El compañero Telier también tiene unos proyectos acerca de los adultos mayores. ¿Quién? Telier, ya. Y la verdad es que hemos bregado por traerlo para acá. Y también como que se nos han cerrado las puertas. Pero bueno, lo vamos a... Pero se han cerrado las puertas por parte de dónde. ¿Se puede decir? No, sí, no se ha visto con buenas caras. Claro, sí. ¿Pero por qué? Porque quizás hay un miedo a que él pueda hacer alguna carta. Sectarismo nomás, compadrito. El problema es sectarismo. Sectarismo. Eso es una porque si no es uno de los míos, no puede ser ninguno más. Uno tiene que respetar todas las tendencias políticas. Podemos tener diferencias. Claro. Mira, fíjate, los problemas. Mira, yo soy bastante crítico, ¿no es cierto? Pero dentro de mi mismo partido hay verdaderos talibanes. O estáis con la Bachelet o no estáis con la Bachelet, pero no podéis estar en término medio. Me parece ridículo. Eso mismo lo escuché, ¿ah? y que motivó el golpe de Estado. No, compadre, si uno también puede tener un término medio en algunas cosas. Lo importante es llegar a acuerdo. Claro, eso es importante. Pero no podemos actuar, ¿no es cierto?, como musulmanes, bueno, como talibanes. Pues, bueno. No, es que lamentablemente digo, hay confusión en ese sentido. Ahí, claro, lo que dices tú, o sea, está ahí o no está ahí. Sí. Y las cosas no pueden ser así. No. Fíjate que nosotros no podemos desconocer de que este gobierno ha cometido todos estos errores. Y el problema es que no los asumimos. El problema es que no lo discutimos. El problema es que no hacemos nada por ver cómo mejoramos el tema. Entonces, lo que hacemos al final es poner la patita encima. Y eso nos trae todas estas dificultades. Ahora mismo lo que te planteaba en un comienzo, el tema de la reforma laboral. Hay 100 indicaciones que hace el gobierno, pero resulta que hace ese la reforma laboral la veníamos discutiendo todo este tiempo. Habían acuerdos. Y resulta que ahora con el COO estamos borrando todos los acuerdos. Entonces no entendemos nada. Entonces, cuando nosotros criticamos, el otro día nos trataron de traidores. Po. Sí, pues. Yo estoy acostumbrado a ver Chile nos trató de traidor. Bueno, de hecho, la reforma laboral que decía de que hay una indicación que va a cambiar el reemplazo en huelga. Que era una forma de presionar al empleador potente que tenía los trabajadores, y ahora se va a permitir contratar personal mientras están los trabajadores contratados en huelga. O sea, y de es lo mismo. O sea, ¿qué tiene de reforma esa reforma si volvemos al origen del problema? Aquí el trabajador hay que dotarlo de mayores facultades para poder presionar debidamente por la vía de la huelga legal al empleador. Para tener mejor la única herramienta que tiene el trabajador. Siempre el trabajador también. Oye, Carlos, mira, yo el otro día escuché una declaración de la senadora Allende con respecto a la educación. No hay dinero, ¿no es cierto?, para dar gratuidad a todo el estudiantado. No hay dinero. Eso fue lo que dijo ayer o anteayer. Bueno, yo, no sé si sí, ustedes la escucharon. Sí, no, nosotros estamos atentos sobre eso. Ya. Nosotros señalamos que si estos 537 mil millones de pesos, en vez de ser destinados a 7 bancos, fueran destinados a las familias, al estudiante, tienes para financiar 1.5 millones de personas, que es el universo actual de estudiantes. ¿Y por qué lo dijo entonces de esa ¿Por manera? No lo ¿Por qué no lo dicen? Porque lamentablemente ellos mismos fueron quienes crearon estas políticas de financiamiento en educación superior, que le entregaron, bancarizaron la educación. Claro. Y la gente realmente no se mete a estudiar el presupuesto. Nosotros hemos tenido que hacer todo ese proyecto, todo ese trabajo con la Fundación Sol. No sabes lo que es una glosa. ¿No sabes tú que la educación se define en una glosa, que es una nota al pie? Y porque están tienes que empezar a bucear en internet para ver los presupuestos. Lo dicen porque en realidad no le dicen a la gente la verdad. La plata está. Pero la plata se está entregando a las Fuerzas Armadas para que se la vayan a gastar al casino Monticello, para que compren más armas de las que necesitamos. Es que es verdad. Milico, 2.000 millones de pesos. Para pagarle a 7 bancos. O 10.000 millones. Que es bancos que están demandando hoy día y embargando personas humildes. La plata está, pero está mal destinada. Aquí hay que hacer una redistribución de nuestras riquezas. Si le están entregando a las multinacionales, no se están cobrando los impuestos correspondientes que tendrían que cobrarse por la extracción de nuestros recursos naturales. Eso es gravísimo. Oye, bueno, don Carlos. Fíjate que el recién hoy día se está presentando un proyecto para ver los aportes conservados del cobre, para que se distribuyan en salud y en educación. Sí, estamos leyendo. Ahora que no va a haber utilidades. Ya dejó de ser un negocio. Pero, esperemos que se recupere. Igual a las Fuerzas Armadas le entregó una buena cantidad de millones de dólares. Sí, sí. Sí, hay que decir que la diputada ahora, Vallejo... hay cosas en las Fuerzas Armadas. Nosotros, por ejemplo, cuando planteamos el tema de la nueva Constitución... ¿no? Hay que ver cómo democratizamos las Fuerzas Armadas. Porque, ¿cómo entiendes tú de que en 200 años de vida republicana jamás se le ha hecho una auditoría a las Fuerzas Armadas? Y tienen temas secretos. O sea, obviamente los planes de guerra deberían ser, obviamente son secretos, no vamos a decir para guerra. Es tan secreto, pero igual se veía. Acuérdate que, ¿no es cierto?, dentro de los containers que se estaban mandando a Europa, iba Coca. Ahora, ¿cómo llegó? Coca Cola vecina, ¿cómo llegó? Cocaína. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó, no es cierto, esos estupefacientes, no es cierto, a esos containers que supuestamente iban cerrados? ¿Quién va a dar cuenta de esto? ¿O también se va a tirar, no es cierto, todo esto, esta basurita debajo de la alfombra? Correcto. Bueno, estamos llegando al fin del programa. Don Carlos, sus palabras al cierre, saludos, cariño, ¿a quién? Diga lo que quiera decir. Saludos a mi mamá. La verdad que nosotros, agradecer la invitación nuevamente. Nosotros estamos en las puertas de nuestro 25º Congreso. El Congreso Comunal nuestro va a ser el 4, 5 y 6 de marzo. Lo vamos a invitar, por lógica, a la inauguración de nuestro Congreso. En nuestro Congreso nosotros debatemos todo, hay que debatir todo lo que haya que debatir. Y viene el cambio de autoridades del partido. A nivel comunal. Oye, Carlito, yo también me quiero despedir, ¿no es cierto? Y pedirte a ti, ¿no es cierto?, como representante de los comunistas de Puente Alto, que nos abran las puertas a las 3 organizaciones de derechos humanos en la gobernación, que nos den un espacio una vez al mes. Tú sabes perfectamente bien que cuando nosotros pedíamos a la gobernación, La sala era a nombre de las tres organizaciones que estamos hablando: Asociación de Derechos Humanos Provincia Cordillera, Coordinadora de Derechos Humanos Cordillera, ¿no es cierto? Y los allendistas, con la cultural allendista Cordillera. Así que te voy a pedir también la manito al respecto, junto, se lo voy a pedir a muchos más también. Ya el concejal Madrid dijo que había que pedirlo, ¿no es cierto? Porque no podemos dar señales de impunidad, ¿no es cierto? Menos del gobierno como es la gobernación. Correcto. No, todo nuestro apoyo, y si por a veces ustedes necesitan sala. No, si ya la ofreciste, ya, pero. La casa, es verdad. Sí. La si la ofreció, me la ofreció. Pero es que no es la idea. No, pero si por algo nosotros votamos, claro, por la señora Bachelet. Trabajamos por ella. Correcto. Yo incluso presté hasta mi auto por ella, estuve en la feria con ella. Y ahora, compadre, nos dan vuelta la espalda. Bueno. No puede ser. Oye, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Muchas gracias, Puente Alto. Yo sí le voy a mandar un saludo a mi mamá, que mi fans número uno, se lo dije, mamita, muchos besos, voy a almorzar ahora, así que espérenme con almuerzo. Besos y abrazos, nos vemos el otro miércoles, esta vez con Mario Baro. Chao, amigos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto, ni de la Corporación Desarrollo Raco, ni del periodista Mario Aro.